Esta es la 106, siempre una canción. Ya pasan 32 minutos de las 11 de la mañana, vamos a tomar contacto con el subcomisario Mauricio Contini. Mauricio, buen día. Buen día, Carlos, ¿qué tal? ¿Cuáles son las actualizaciones desde el ámbito policial en cuanto al informativo? Bueno, en cuanto al informativo, en el día de ayer se tomó una denuncia penal a una ciudadana de este medio, de su apellido Pelufo, la cual aludía de que habría una persona desconocida en un terreno propiedad de su propiedad y de su familia, a lo cual nos constituimos en el lugar y pues procedimos a identificar a un ciudadano Sánchez Muñoz Edgardo, oriundo de la localidad de 25 de Mayo, bueno, que no sabía por qué justificar el lugar o qué estaba haciendo en ese sector. Se lo invitó a retirarse del terreno en cuestión y bueno, y se le elaboraron actuaciones por infracción a la ley 8031, artículo 61, que es la invasión a la propiedad privada y demás. En otro ámbito, en un operativo en horas de la mañana, se procedió a la incautación de una de esas motos de las cuales ya tenemos referencia de cortes y demás. Bueno, se están labrando actualmente las actuaciones, esto fue hace instante. Y bueno, en busca también de otra persona que supuestamente tiene una inhabilitación para conducir y se lo intentó interceptar, porque bueno, este se dio a la fuga momentáneamente, pero ya está identificado en las actuaciones. Perfecto, hasta ahí la información entonces. Hasta ahí sería más o menos la información. Buenísimo, muchísimas gracias por el contacto. No hay por qué, claro. Hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini con toda la información de las últimas horas desde el ámbito policial. Esta es la 106, siempre una canción.